Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una... Hola, buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes, andan todos? Días. ¿Todo Jorge, bien? Lili, hola, Renzo, Jorge. Hola, ¿cómo estás? Bien, todos. Todo bien. Bueno, empezamos hoy el día. A la tarde, ¿temperatura? Temperatura 19 grados, está más o menos soleado. Gracias, Jorge. Bueno, ahora vamos a ir con Melisa, FM Irides Audios. FM Irides del 26 del 9. Llega al cine Romeo y Julieta 1961 y ganó un Oscar. 2. Aparece el Mirror de los Beatles, uno de los mejores trabajos de la banda de Liverpool. 3. Ah, claro, la verdad que sí. A los 83 años muere Paul Newman, ícono del cine de Hollywood. 4. Día Internacional para la Eliminación de las Armas Nucleares, y en Argentina es el día del... claro, la verdad que del empleado de comercio. Bueno, qué bueno lo que dice Melisa. Bueno, Melisa. Ah, que sí, todo muy bueno. Bueno. Muy bueno. Bastante muy claro el tema, bastante muy bueno. Bueno, Jorge, ¿qué es una película? Voy a hablar de temas propios, una película. No me creas, si mañana quiero volver a intentar. ¿Dónde voy? Esta noche. Manuel Franco Rizzardo tiene 18 y es un apasionado de la música en plena crisis de vocación. César Diego Cremones tiene 45 años, pero parece un adolescente. Es un padre inmaduro que se siente liberado y rejuvenecido desde su separación de Virginia Valea Lois, una madre desbordada por el trabajo, su hijo adolescente y la separación en medio de la tormenta familiar. Y César Manuel no tiene mejor idea que formar una banda de música. Es uno que César no pudo cumplir, pero el choque generacional entre ellos hace insostenible la banda familiar. Hay que verla, ¿eh? ¿Cuándo se es la película? ¿No dice? Qué bueno, hay que ir a verla. Sí. Hay que verla. Sí. Ver la película. Sí, bueno. Sí. Bueno, vamos a una pausa. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Mirate, es radio, no te muevas, no estás solar. Super. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Bueno, volvemos en el segundo bloque. ¿Sí? ¿Temperatura, Jorge? Ahora cambió. 20 grados y posiblemente nublado. Mira. Bueno. Ahora, Jorge. Vamos a presentar a Lilian, que va a hablar la música. Bueno. La música... Soy muy sencilla y algo aburrida tal vez. Las bromas que sé me salen seguro al revés. Pero hay un talento que es mi singular, y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz. La música tiene todos los ritmos y hace todo, une a la gente, a la familia, a veces es solista, uno cuando, depende cómo esté uno, reunidos o solos, o en un cumpleaños o en la vida, así. Cuando a veces cuando está así melancólico o así o que extraña a alguien o que algo o extraña, bueno, un animalito como ahora en la primavera que todos están felices, gente bien y a que ¿qué les parece a ustedes? Muy buena la música. Muy buena la música. Sí, la verdad que sí. La música acompaña a todo, compañero. El amor. ¿A quién cosa de ayuda a la música? Y la música te ayuda a que vos estés tranquila, relajada, extendida, que puedas escuchar y que te pueda enamorarte de la música que uno escucha, lo que canta, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Lo que expresa la música, lo que es. ¿No es cierto? Es así, no sé qué pensan ustedes. Sí. A mí me gustaba la música, digamos, pero me suena mucho. Y otras así melodías, así tranquilas. Por ejemplo, Sandy o los Nocheros. Y así de, ¿cuánto puedo decir? Danzas. Danzas, folclore. ¿Y a vos qué música te gusta? De todo un poco, me gusta, no soy importante. ¿No te gusta Chayanne a vos? Sí, me gusta Chayanne. Ah, sí, a mí es bueno eso. Mi Fonsi, sí, todo eso me gusta. Siempre lo escucho, me encanta. ¿A todos nos gusta lo mismo? Hay unos que sí, hay otros que no. Hay otros que eligen más música norteamericana, música romántica, y otros escuchan música más tranquila, más suave, que es el jazz, luego es el pop, ¿no es cierto? Y cosas así, no sé. Así que pensan ustedes, chicos. ¿Fueron al Colón alguna vez así ver música? Yo fui una vez que me habían invitado y me gustó lo que yo vi, porque yo veía, o sea, ¿cómo se llama? Porque yo veía bandas que tocaban en vivo y me gustaban las canciones que hacían. Aparte como lo que, ¿cierto? Aparte como lo que se expresaban ellos mismos cantando al público. ¿Y a vos, Pablo, qué música te gusta? A mí me gusta la música de cantar, elegir lo que quieras. O Alejandro Lerner, o Ricardo Montaner, la Pipinela, Alberto Cortés y Piero. Sí, lindos, linda bueno. Gente, linda. ¿Sí? La verdad. Qué bueno. Bueno, vamos a un audio de Pablo de Moro. Discapacidad no te vine a buscar. Mi nombre es de Moro Damián Pablo. Tengo discapacidad cognitiva, sufro de neuropatía crónica y retraso madurativo. Discapacidad, no te vine a buscar. Viniste a mi vida, te acepté toda la vida. Aceptar sociedad inconsciente, soy diferente, distinto. No importa cómo me veas, sino cómo me veas. Como cualquiera soy igual a los demás. No me molesta tener discapacidad, porque luché por ser igual a los demás. No entender muchas cosas es mejor que no ver al ciego que se comienza a perder. Es saberse perder alguna vez. Perderse es equivocarse. Es aceptar que cada cual tiene una forma de interpretar su propio afán, tener lugares para sobreactuarse. Actuar todos actuamos, pocos lloramos, el reír del payaso. La discapacidad es aceptar a todos por igual, trompetas del soldado, el hombre de color, que nació con la música hoy. El ciego que sin ver conoce el dinero. Los dos tocan la armónica. El hombre de color y el ciego que en mis melodías actúan los dos pusieron el oído. Músico no es el que sabe música, sino que él pone el oído. Sufrimos discriminación, pero a mí me quieren, los valoro por siempre. Escribo muy bien, soy muy malo con los números. No tengo sentido, escribo corrido. Como funde el río, se junta con el mar. Me gustan las pausas, las comas, las mayúsculas. Será minúscula, como un eco que escribo, que se va como la arena que tapa la ausencia de mil palabras. No puedo callarlas. ¿Y? ¿Sí? Qué bueno, ¿eh? Pablo, mucho compañero. Me gustó lo que dijo, ¿eh? ¿Qué opinan ustedes? Y es para pensar, para meditar, para hacer lo que es una persona con discapacidad, ¿es cierto? ¿No? Hay que saber este medio, valorar. Sí. Yo pienso lo mismo, porque discapacidad es una otra pasa a la gente, ¿no? ¿Vos, Jorge? Lo mismo que dijo Renzo. Y hay distintas discapacidades. Sí, la verdad que sí. Pero a veces, a veces no es porque tiene un atraso. Sí, también sí. Puede ser no tener problemas, ese atraso, sí, y sí, puede no tener pierna, no puede tener, no puede ver, o no sí, tiene manos o dedos, o sí, esas son cosas. Sí. ¿Qué opinas, Pablo? De lo que dijo Pablo, tocayo. Pablo de Moro, sí. Todo esto, sí, Pablo de Moro habló muy bien. Me cantó Pablo de Moro, habló perfecto, historia y esto todos. Bueno, vamos a una pausa. Bueno. Es un amor de primavera que anda dando vueltas. Que anda dando vueltas. La retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción marina solo para el 1% más rico del planeta. This morning's unprecedented solar eclipse. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Bueno, con el tercer bloque, bueno. Jorge, Ferbu. Empecemos a hablar Instagram y empecemos a hablar Ferbu. Gracias. Bueno, ahora Pablo Maciel, sobre Almendra, del grupo. Almendra tocaron Almendra tocaron los temas Muchachas Ojo de Papel, Grutas Argentina, de vez en cuando Penita Jade tocó los temas tocó Almendra, tocó Dorfo, la batería, el último puesto de Pineta, guitarra. El Emiro Molinari, Litarda, Emilio de Teguercio, he tocado bajo. Y uno he tocado Aquelarde, tocó los temas Aquelarde. Aquelarde tocó Aquelarde, Rodolfo, Emilio de Teguercio, Esto Star, Hugo Saineira. Y los temas me gusta. Almendra, Los Gatos, La Balsa, Tanguito, Pajarito, Zabuli, y como le tocaron los Pingles, tocó Pajarito, Zabuli, murió José Daniel, y tocó La Pueva, y en la porne del bar de La Balsa, Tanguito, que estaba con Tanguito, mi abuelo, Moris, y Pajarito, Zabuli. Barra Chugarate, los temas, los discos especial le tocó mucho Los Gastos, Maná, La Pesada, Orio Pestoven y Coro Urbano. Almendra tocó los temas de Gruta Argentina, más veces lo mío, Pineta Jade, el Bajo el Verdano, o Alma Diamante, y tocó con Alma Diamante, de Pineta Jade, de Pineta Kamikaze, y tocó Charlie y con Luis Alberto Pineta, se hacía de tema con Cofito, Luis Alberto de Pineta, de tema Muchachos, Gente de Papel, Vos Rey, Orio Pertome, Pajarito Zabuli, Tanguito, de ese año. O Miguel Abuelo, o Pajito Zabuli, Juan Carlos Barieto, Conito Mestre, que son siempre, Pastoral, y de Pastoral tocó Tino Menechele, Oscar Moro y Charlie Ocea. Y los temas me gusta Rock and Roll Pesado, me gusta Los Gatos, hay dos temas, los temas de El Avance de Los Gatos. En La Pueva. Qué bueno, que muy bueno. ¿A qué vos, bueno? ¿Cuál es de la banda te gusta a vos, Walter? A mí me gusta el tema que hizo Spinetta. ¿Cuál es? Alma de Diamante, el único tema que me gustó, y la verdad es un tema muy, muy, muy lindo, hermoso para escucharlo. ¿Y vos, Jorge? Nunca lo escuché, no sé de qué música. Y vos Y yo me gustaba Spinetta, los Tito Palusa y Hugo Bávaro, fui Metuli y todo lo demás. Qué bueno. Bueno, seguimos con Cristina. Primer parte en audio. Hola, buenas tardes, yo soy María Cristina, empecemos a hablar y voy a reportear a Federico de Educación Física, que trabaja en Teo. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola Cristina, todo bien por suerte, muy contento de estar acá. ¿A dónde vivís, Fede? Yo vivo en Villaluro, cerca de Teo. Yo voy y vengo en bicicleta, siempre son 15 minutos. ¿Tu comida preferida cuál es? Mi comida preferida, la pizza. Sí, siempre en todas sus variantes. Napolitana, fugaceta, mozzarella. Es más, el otro día me junté con un compañero de la secundaria y fuimos ahí al Imperio en Chacarita. Siempre, desde que egresamos, nos juntamos ahí una o dos veces por año. A mí me gusta la milanesa con papas fritas. ¿Milanesa sola o le pones algo? Mayonesa o algo así. Ahí va, ahí va. ¿Cuál es tu comida? No. ¿Tenés mascota? Sí, tengo una perra. Vive en la de mi papá, en la casa de mi papá, está con él. Pero la vas a visitar, se llama Roma, tiene 10 años ya. Qué bueno. Muy bueno. Muy buena entrevista. Muy buena lo que dijo. Me encantó. Mucho. Qué bueno, buen. Mucho. Es muy bueno, Federico. Sí. Gracias, Federico. Gracias, también nuestra amiga, compañera Cristina. ¿Qué opinan de la entrevista? Está muy buena la entrevista, lo que le dijo ella a él, lo que le gustaba, lo que hacía, dónde vivía, todas esas cosas, ¿no? Parece muy, muy bueno. ¿Vos, Pablo? Vivía con el mar, con el papá, con la perrita. Me encantó, bueno, Federico come pizza, viene a la poletana, me gustó con pan natal. ¿A mí te gustó mucho la entrevista? Qué bueno. Muy buena entrevista. Muy buena. Sí, muy buena. Bueno. Vamos a un bloque. Corte. Primavera, bienvenida al mes de abril. Te esperaba en la escalera del redil. 9 meses oxidada en el fondo de un baúl. Si no estás enamorada, vente al sur. Sobran lunes por la tarde, faltan novios en los cines. Camarero, ponme un par de Dry Martini. Conseguí llegar a viejo verde, mendigando amor. ¿Qué esperabas de un pendejo como yo? Buenas noches, primavera. Perfume del corazón, blinda con tu enredadera mi canción. Vacuna de lo que duele, no te enceles con el mar, si hasta tus párpados huelen la humedad. Líbrame del sueño eterno, te acuerdas al despertador. Ponle cuernos al invierno, por favor. Buenas noches, primavera, sin bandera ni carne. No me tumbes en la era de internet. Otoñales van mis años por el río Guadalquivir. maquillando el ceño huraño de Madrid. Si se te olvidan las bragas en mis últimos jardines, te regalo una biznaga de jazmines. Ven a reavivar la hoguera, cenicienta de mis días. Buenas noches, primavera, novia mía. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla. Bueno, vamos con el cuarto bloque. Sí, cuarto bloque. Bueno, Jorge, tránsito. Tránsito viene bien. La temperatura sigue 20 grados. Redes sociales, empezamos a hablar Instagram y empezamos a hablar Facebook. Hola, Walter. Bueno, bien. Bueno, con Ronnie Coleman. Ronnie Coleman. ¿Quién es? Dijiste, muy bien, muy bien. Vamos a ver un poco qué le pasó a este hombre, pobre. Nada, lo que le pasó a Ronnie Coleman es que él se había accedido mucho al entrenar y ella venía con varios problemas de salud. Y a que lo entrenaba le decía que tenga cuidado y le decía, no, a mí no me pasa nada, no me pasa esto y aquello. Bueno, empezó a tener dolores de rodillas, de espalda. Es que él ya no daba más, ¿viste? Nada, ella era un hombre que ya, imagínate, él había ganado muchos torneos de fisiculturismo, había ganado Mister Olimpia, Mister Universo, y bueno, y llegó un momento que ya los huesos ya no le daban más. Y el médico ya le había aconsejado que dejara de entrenar. Pero como él era un cabeza dura, como quien dice, ¿no? Y siguió entrenando, bueno, hasta que llegó un momento que cayó en cama. Después el médico, ya cuando lo vio, le dijo que ya no podía hacer más nada por los años que ya le quedaban. Y bueno, y terminó como terminó. Terminó en silla de ruedas, después tuvo una persona a cuidarlo, a ayudarlo, para que fuera a hacer sus cosas, al baño, a la de comer. Y él ya no tenía fuerzas para nada. Y ahora últimamente está casi ya que no da más, está muy mal, muy, muy delicado de salud ese hombre. Lo que pasa es que, aparte con todo lo que él entrenaba y con todo lo que comía, las dietas y todo eso, pues hay un momento que se vino muy abajo Ronnie Coleman. Y por eso terminó como terminó, una silla de ruedas. Ahora, bueno, ahora están las consecuencias. No sé qué piensan ustedes, chicos. Y hay que estar ahí, hay que ser muy fanático de los ejercicios, hay que ser muy cuidadoso, no jugar con la vida. Si uno quiere estar bien y tampoco no ir a las personas cuando te dicen como las operaciones, sí, casi claro. En comillas, sí, medio parecido, que no, que querés a ver si te haces esto, te haces lo otro, y después los casos como sí, se escuchan en la noticia. Sí, no, aparte es una noticia muy, imagínate, es una noticia muy dura para él, ¿no es cierto? Que el médico le haya dicho todas esas cosas. Y él, como no lo quería entender, el médico le dijo, mira que esto para vos ya no va mal, le dijo, vas a tener que dejar de entrenar, dejar de competir, y bueno, en ese momento que terminó de esa rueda, que ya no puede ni más. Aparte andaba muletas, para caminar le costaba bastante. Y ya tiene una persona al lado de él, las 24 horas del día, para que lo ayude a caminar, a poder andar y... Y bueno, en ese momento que ya le dijo, bueno, no entra nada más, y bueno, y está como está. Y así quedó, y lo tuvieron que operar varias veces, y bueno. Esas son las consecuencias que le quedó él en la vida, ¿cierto? Pero bueno, para mí que, no sé, para mí que él ya había llegado, para mí que le había tocado fondo y ya ha dejado de entrenar, dijo, bueno, hasta aquí llegué, dijo él. Y él mismo se daba cuenta que ya no podía más, ya el cuerpo no le daba más para entrenar. Y quedó como que uno se rueda para siempre, así que bueno, no sé. ¿Y vos, Jorge, alguna vez hiciste así ejercicios, así? ¿Fuiste a un gimnasio? No, nunca fui a gimnasio. ¿No? No. ¿Vos, Pablo? Sí, no, porque... ¿Un si gimnasio no fuiste? Sí, hicimos pesas, ejercicios, gimnasia, pesas, todo. Me gusta correr, jugar a la pelota. ¿Te exigías mucho? Sí, me pido para la mujer que para tomar agua fresca, para tomar, para correr, maratón, fútbol, básquet, verdad, golf y béisbol. Yo me exigía mucho entrenando, porque el que tenía yo me decía, tenés cuidado, mira que te puede pasar esto, no puede pasar aquello. Y yo me entrenando. Imagínate, yo para hacer este pecho le metía casi 40, 50 kilos, para hacer plano y para hacer inclinado. Y yo me seguía al máximo, seguía bastante. ¿Y vos? Y yo pensé lo mismo que te dice Lucy, pero me gustó lo que te dijo porque yo, actitud es, yo la amo, yo te dijo todos y me emociona a todos. Bueno, vamos a una pausa. Ya llegó la primavera. Se acabaron los jerseys y las chicas se liberan de la prisión. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Bueno, cuarto bloque. ¿Qué temperatura hace? Seguimos con los 20 grados y parcialmente nublado. Redes sociales nos pueden seguir en Instagram, podemos hablar, Facebook, empecemos a hablar. Bueno, Rezo, vamos a hablar de festejos de la primavera. Así es. La primavera es otoño, verano, invierno y la primavera. Son cuatro estaciones. Pero te tomemos burrito, estamos en milanesa, o pebete, o usamos jamón y queso, o tortas. ¿Qué opinan? La pasamos re bien, sí, en el festejo. Sí, lástima que no acompaña el clima, pero bueno. Hemos traído para compartir con sí. Todos, me pasó muy linda, ¿verdad? Que íbamos a festejar en el Parque Avellaneda. Pero no se pudo, ¿verdad? No se pudo. Otra vez será, a veces. ¿No? A veces pasan estas primaveras. Estas primaveras. Cada tanto. Por favor. Ay. ¿Y qué les gustó de lo que hicimos? Lo que hicimos fue petatullar. A veces llovían y lo mojábamos. ¿Qué opinan de eso? No, del festejo último que hicimos. El último festejo fue en 2017. Yo estaba. 39 2017, yo estaba el año pasado, pasé muy bien, con muchos bailes, muchos pinis y etcétera. ¿Qué opinan ustedes? De este año. Sí, este a ver, año. Me gustó ese día, con Fima, la pasamos muy bien, estuvo lindo el día y ayudó bastante para que fuéramos a festejar la primavera. Hubo muchas cosas, ¿no? Hubo juego. Mucho juego. Hubo todo. Una feria. Una feria. Wow. ¿Qué más, Jorge? Eso un poco. Pero se vendió bastante la feria, me gustó. Yo ayudé a vender y se ha vendido bastantes cosas. Se vendió la feria, me gustó. Y la gente venía, compraba y bueno, vendíamos las cosas que había ahí para vender, ¿no? ¿Y a vos qué te gustó? Por el juego, la comida que se llevaron, muy buenos todo estaba. ¿Y vos, Pablo? Sí, por loco. Y bueno, me gusta aprender a escribir, me gusta dibujar, pongo short, remera y bermuda. En el festejo último que tuvimos. ¿Vos estabas en bermuda? Bermuda, short, colosa, tengo camiseta chacarita de Boca. Bueno, gracias. Para mí un nuevo amor es amor que siempre llega. Llega con la primavera. ¿Por qué la linda es la primavera? ¿Por qué es linda la primavera? Porque en las flores sale, te enamoras y la pasas lindo. ¿Y vos, Rezo? Yo pensé lo mismo, opinas? Acá en las palomas. ¿Y vos, Walter? Es amor que siempre llega con la primavera. Y la primera vez, no, para salir con la novia, para distraerse un poco, para tomar algo, conversar y qué sé yo, ir a bailar. ¿Salen a pasear? Sí, gusta a pasear en el parque, me gusta a salir, a tomar algo, comer algo. Me gustaría salir del parque y me encantaría comer algo por ahí. A mí también me encantó toda la feria, las cosas, la gente fue, sí, por lo menos, muy buena la el mitad, público, muy buena la mitad. Lo recibimos de afuera, en el grupo de Teo, con Marcela, con Nancy, la profe, y otros compañeros más, y la verdad muy lindo, unas ricas las comidas. Sí, todo lindo la comida, lástima que había nos manos fuimos largas, en el comedor, ¿no? Estuvimos. Lástima que había manos largas, ¿no? No sé qué opinan ustedes, chicas. Muy lindo estuvo esto, ¿verdad? Muy lindo, me gustó. Sí. Bueno, vamos al segundo entrevista de Cristina. Yo tengo un caso, era de bravo. ¿Tenés novia? Qué pregunta. Sí, tengo novia, se llama Yamila. Estamos más o menos hace casi 3 años ya. No, yo estoy soltero. ¡Epa! Mirá qué dato que tiró. ¿Cómo te trasladas al instituto? Bueno, como te decía al principio de la entrevista, yo voy y vengo del instituto en bicicleta, siempre me manejo de esa manera, excepto que llueva muy fuerte o algo, aunque llueva una llovina, yo vengo en bicicleta, siempre. ¿Y cuando llueve fuerte? Y cuando llueve fuerte, o veo si me puedo pedir un auto, o en Monty. Sí, una vez cada tanda. ¿Tomás mate, dulce o amargo? Mate sí. Antes tomaba mucho más, ahora me manejo solamente cuando trabajo a la noche con el mate. Y amargo, siempre amargo. ¿De qué signos? No. ¿De qué signos sos? De Leo. ¿Vos? De Géminis. Ah, mira. Creo que se llevan bien. Sí. ¿De qué música te gusta? Espero que no esté escuchando Caro. Rock and roll, siempre rock, sí. Escucho de todo igual, absolutamente todo. Me gusta mucho escuchar música y le dedico mucho tiempo. ¿Qué color te favorito? Mi color favorito, ¿sabes que no sé? Pero así rápido te puedo decir el verde, el violeta, no sé, eso. Muchas gracias, Pedro. No, gracias a vos, Cristi. Nos estamos viendo. Gracias. Qué bueno, Fede, gracias por la entrevista con Cristina y gracias por escucharnos y darte unos minutos y bueno. Me gustó. Bueno, un corte. Just can't convince myself. Bueno, ahora sí, nos vamos. ¿Último bloque? Bueno, gracias a... ¿A Nacho? A Nacho. A Nacho y a muchas gracias por ayudar, gracias por ayudarnos. Y a Juan Carlos. Bueno, te ríes a vos, ¿eh? A vos te hablo. Bueno, Jorge, ¿a quién querés saludar? A todos que nos escuchan y a toda mi familia. ¿Renzo? Yo, mi papá, te falleció, te no está más, mi hermano, no está más, fallecieron los dos. A profesor, a Taranina, que me ayudaron y a Macié. Qué bonito. ¿Vos, Walter? Bueno, como iba diciendo, damas y caballeros, situación para vos, estos minutos más en el aire. Voy a hacer unas palabras alusivas al pueblo, si me permiten. Primero, antes que nada, vamos a dedicarle este programa ahí, que el domingo se cumple años, sí. Y sería bueno que, bueno, que grabamos un video que se lo podamos regalar entre todos, no sé qué dicen ustedes. Sí, también. Y también a Julieta, que a cumple Julieta, que justo el sábado. Sí, la voy a matar. Cumple el año, las dos chicas. Las dos chicas cumplen los años el sábado, ¿viste? Qué fresco. ¿Vos, Pablo? Me encantó acá el Grario, me gusta todo, salvo Pedro, Nacho, lo queremos, y bueno, entró bien y listo. Felicitaciones al Grario, te quiero, gracias, le pido, gracias. Bueno, yo también, gracias a todos, un beso muy grande, gracias, Caro, por juntarnos. Por habernos aguantado. También. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Un beso grande, chao, chicos. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que deseo.